dos, tres, va. Ya no estarás cuando vuelva, ya no estarás cuando salga. Perrito mezcla de ángel, estaba che y tan tranquilo. Solo jugabas, reías, solo pedías caricias, mismos abrazos y besos, aquellas tardes eternas de cigarrillos y cuentos, música, amor y guitarra.